Bueno, un saludo a Radio 8 de Octubre, de acá desde Colombia, desde el Departamento del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra. Bueno, un saludito para ellos, un abrazo, que ahí estamos en pie de lucha. Quisiéramos poder compartir mucho más, que nos visiten, poderlos visitar, pero ya sabemos, ¿no? Toda esta cuestión que hay ahora, pero bueno, algún día será. A todos y a todas, un abrazo. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la Madre Tierra. Y seguimos en Radio 8 de Octubre, arrancando esta segunda hora de programación. Son las 9 y un minuto de la mañana de hoy, jueves 13 de octubre del año 2022, acercándonos ya a este cierre de año, que el tiempo parece que vuela, vuela, vuela, como vuela también los minutos en este programa de Radio 8 de Octubre. Hoy estamos compartiendo con la compañera Dayana Hernández, coordinadora técnica de la organización Transvida, y justamente cuando cerramos la primera hora, pues estábamos conversando con Dayana sobre pues todo esta labor que se realiza desde Transvida para la formación política, el acompañamiento de las mujeres trans y personas trans, y también el proceso de educación tan importante, tan fundamental para los seres humanos, y que también ha sido un proceso de lucha para que las mujeres trans y las personas trans puedan precisamente recibir, exigir ese derecho a la organización, perdón, a la educación. Dayana, nos comentabas precisamente pues ese punto de cómo va ese proceso de educación, esos procesos educativos, cómo lo apoyan desde Transvida. Si querés, pues ahí continúas el relato que nos estabas compartiendo antes de hacer ese cierre de hora que hace poquito hicimos. Claro, muchísimas gracias una vez más. Y sí, entonces desde la organización nosotras teníamos una compañera que estaba estudiando psicología y entonces empezamos a hacer grupos de apoyo por medio de esta persona, Alan Rivera, que es de Manu, que es un compañero aliado. Manu es una organización que trabaja toda la temática de HIV. Nos prestó el local que quedaba por la caja, por ahí del 2014-15. Y entonces iban a las sesiones de psicología los sábados y a recoger condones y todo este tema. Y entonces salen cinco compañeras que dicen, chicas, yo quiero terminar la escuela, ¿cómo hago? Y eso nos dio la tarea, obviamente, de empezar la ruta crítica. Entonces fuimos, mandamos correos, nos sentamos con Sonia Marta en su momento y entonces le dijimos, mira, es que el Ministerio de Educación Pública tiene una deuda con las personas trans, porque muchas fuimos golpeadas, tocadas, abusadas y expulsadas. Estas personas no volvieron al sistema y el sistema tampoco las buscó. Entonces de ahí nosotras le presentamos, le dijimos, habíamos hecho una carta, un convenio con el TSU de la Universidad de Costa Rica, y entonces ya teníamos personas que iban los sábados a alfabetizar, a ayudar a estas cinco compañeras, mientras nosotras llegamos al MEP. Así que Sonia Marta, bueno, una persona súper comprometida y empática, dice, por supuesto, y ahí llegamos a la negociación de que nos dieran las exoneraciones para presentar las pruebas 2 veces al año y con el ISER el tema de los libros. Tal vez la gente dirá como, ¿y por qué les dan eso? Bueno, pero es que si usted está en la calle, en el comercio sexual, usted tiene que decidir entre si come o paga la luz o paga el agua. Y entonces aquí quien tiene la deuda con la población es el Ministerio de Educación Pública. Entonces dijimos, una manera, una acción positiva, reparadora, sería que el MEP nos diera las exoneraciones, ¿verdad? Entonces no es, ay, porque pobrecitas, porque somos trans, porque no, es porque realmente cuando éramos niños, niñas, niñes, digamos, el mismo ministerio no tuvo las armas, las herramientas para frenar este bullying, esta violencia. Entonces, ella muy comprometida, pues bueno, se accedió. Entonces, de ahí que tenemos las exoneraciones, quiere decir que nosotras matriculamos a las compañeras, llegan a la organización, el MEP nos puso cinco profesores, que quede claro que no nos da nada, ¿verdad? Digamos, las oficinas son las nuestras, la luz, el agua, el internet, las impresiones, todo esto lo pone la organización. El MEP lo único que pone son los 5 profesores que llegan a las clases de lunes a viernes. Entonces, por ahí vamos ya ganando en el sentido que vamos alfabetizando. Entonces, ¿qué le puedo decir? Hay por lo menos unas 30 compañeras que han sacado la primaria, unas 40 que han sacado ya el tercer año, bachillerato. Entonces, hablamos de alrededor de unas 100 personas trans que han sido alfabetizadas. Tal vez pueden ser números bajos para alguna, pero para nosotras son muchos, ¿verdad? Especialmente entendiendo el contexto que esta persona tiene que vivir para llegar a las clases. Si usted sale la noche anterior, fue golpeada, fue violada, usted no va a ir, ¿con qué ganas despierta usted al otro día para ir a estudiar? Así que estos números que yo le digo para nosotras son ganancias porque son cambios para la vida de la persona. Eso es con el MEP. Con el INA, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje, nosotras tuvimos las mismas reuniones, hicimos la misma incidencia y le dijimos, mire, lo que pasa es que el INA pide bachillerato para todo y las mujeres trans apenas están alfabetizándose. Entonces, si usted me abre la puerta, pero el requisito es bachiller, pues nosotras no vamos a entrar. Entonces se logró hacer un convenio, ¿verdad?, donde se hacen como dentro de los programas que está, y dependiendo cuán cerca esté la compañera del requisito, ¿verdad?, se deja entrar y va trabajándolo mientras estudia en el INA. Entonces, ese tipo de cosas son las que hemos logrado con el MEP, con el INA, con el IAFA. Tenemos un convenio para trabajar el tema de la reducción de daños. Eso es un tema para dar educación a las personas usuarias de sustancias psicoactivas, entender cómo funciona el tratamiento antirretroviral, el tratamiento de reemplazo hormonal con las sustancias psicoactivas, cualquiera que sea. Entonces, vamos trabajando este tema. Tenemos con la ULACID, trabajamos también bastantes, 2-3 años, donde se hicieron grupos, donde ellos recibieron a las chicas para dar computación, les dieron, con el INA también se hicieron paquetes de, por ejemplo, servicio al cliente, manipulación de alimentos, inglés básico, computación básica. Entonces, hicimos programitas pequeños, de 6 meses, de 1 año, para que estas compañeras que ya tenían tercer año, quinto año, pues pudieran irse educando. También hay procesos de educación como es el INAMU. El INAMU tiene un proyecto, un programa, que se llama Lideresas para el Cambio. Entonces hay compañeras que ya han llevado eso para fortalecer el área de la incidencia política. También se ha participado a nivel regional con la RECLAC Trans, con Claxon, agentes de cambio, ¿verdad? Digamos, se ha buscado por todo lado cómo insertar a las compañeras. No, como le repito, no es de la victimización, sino desde donde ahora usted es un aliado, es una plataforma importante para cambiarle la vida a esta persona. Creo que claro, ahí es donde está la satisfacción máxima, saber que esta persona ya sabe leer y escribir, ¿sí? Bueno, ya nos queda muy poquito para terminar esta entrevista, tal vez unos 5 minutitos, pero no queríamos irnos sin consultarle casi como un mensaje final. Bueno, sabemos todos estos logros que también se han realizado son gracias a la organización política constante y muy fuerte que se ha hecho desde la organización. Pero ¿cuál ha sido también la importancia del contacto y el enlace, no solo con estas instituciones a nivel nacional, sino también con otros grupos y con otras luchas en resistencia de personas trans en otras partes del mundo? Y esto lo pregunto también como de alguna forma, porque es una referencia, ¿no? De Radio 8 de Octubre creemos en la solidaridad, en la internacionalización de las luchas. Entonces, ¿cuál es la importancia de este contacto con organizaciones de otros países, con luchos y compañeras de otros países? Sí, la importancia que tiene esto es primero que debemos entender que cada población, tiene una lucha, y es importante acompañarnos, acuerparnos, no solo con el discurso, sino con las acciones, ¿verdad? Nosotras, hablo en plural, porque somos bastantes compañeras las que siempre participamos, nosotras vamos a todas las marchas que se nos invita, vamos a las marchas del 8 de marzo, vamos para noviembre, vamos para diciembre, vamos para enero, vamos para mayo, vamos a todas las que nosotras nos inviten, nosotras participamos justamente porque tenemos como esta conciencia de la importancia de acuerpar. Qué lindo es acuerpar y qué bien se siente recibir este cariño, este apoyo y entender que la lucha de una en realidad es la lucha de todas, porque todo el sistema nos afecta a todas las personas, ¿verdad? A los otros colectivos, los pueblos originarios, toda la parte afro, toda la parte de campesina, por ejemplo, ahora que estaba escuchando todo este tema de las luchas, ¿verdad? Digamos que a veces no necesariamente nos tiene que tocar a nosotras, nos tiene que pasar a nosotras para identificarnos con la causa. Aquí hay que hacer un ejercicio de empatía, ¿verdad? Hay que ponerse un poco en los zapatos de la otra persona y decir, bueno, si bien mi piel es clara, yo no vivo en una piel oscura, pero entonces voy a ir desde lo que entiendo y se dice del privilegio por ser una persona blanca, yo voy a ir a apoyar a esta persona. Con el tema del aborto, pues bueno, yo no tengo varios, yo no tengo una vulva, pero sé lo que es decidir sobre el cuerpo. Así que vamos a acuerpar a estas compañeras que crean en el aborto. Nosotras no ejercemos el trabajo sexual, aún así respetamos y creemos que las personas que lo defiendan, nosotras vamos a ir a cuerpar. Y eso es importante porque necesitamos empezar a vernos como un solo, como una sociedad, ¿verdad? Tenemos que dejar este individualismo, este protagonismo, este antagonismo de no me llevo bien con tal grupo o mi posición ideológica es esta. Y entonces eso lo que hace es separar, ¿verdad? Separa los frentes y justamente le da más poder al patriarcado, al machismo, porque esa es la primera, divide y ganarás. Entonces entender que cuando somos más, le estamos dando este cariño, esta fuerza a las personas, así que hay que empatizar muchísimo. Y de ahí que tenemos que unirnos a otras causas, tenemos que averiguar, informarnos y preguntar, ¿por qué no siempre tienen que invitarnos? Nosotras también tenemos que tener esta iniciativa de decir, bueno, vamos con estas personas un ratito, unos minutos, vamos a celebrarles si hay que celebrar, vamos a exigir si hay que exigir, porque hoy son ellos, mañana nosotras, y en esta sociedad tan desigual tenemos que acuerparnos y entender que la lucha de una es la lucha de todas. Ese sería como el mensaje. Dayana, muchísimas gracias. Pues ha sido muy bonita esta hora que hemos estado conversando. Hemos escuchado muchísima información que nos ha compartido Dayana el día de hoy. Ella forma parte de la organización Transvida. Dayana, nos queda tal vez 2 minutos nada más. ¿Algún mensaje que quisieras dejar por ahí? Pero también volver a invitar a la marcha que se está programando para este domingo. Entonces, pues ahí en un minutito, algún mensaje que nos quieras dejar, algún mensaje extra, y por supuesto hacer nuevamente la invitación que se está lanzando para este domingo. Sí, muchísimas gracias a ustedes, hermanas, una vez más por el espacio, por el tiempo, a la gente que está escuchando esto, por favor, el amor se demuestra, el amor no son palabras. Posté, reposté esta información, compártala. En realidad vamos a durar como 1 hora, 2 horas a lo mucho. Saque 5 minutos, 10 minutos, vaya, acuérpese, apersónese. Como lo dije previamente, hoy es por nosotras, mañana puede ser por usted. Y a veces lo más terrible del ser humano es como creer que a mí no me va a pasar, a mí eso no me pasa, esa baja percepción del riesgo. Luego podría, ¿verdad?, suceder algo. Así que, bueno, más que invitades, que vengan este domingo 16 de octubre, 12:00 p.m, va a ser 1 hora, son 5 cuadras, por favor. Todas las personas, en el nombre del amor, del cariño, del respeto, de la justicia social, de la igualdad, queremos que nos acuerpen un rato, unos minutos, serán más que bienvenidas. Y que chiva ser parte del cambio nacional, del cambio regional, y ser el ejemplo para otros países, para que se unan y marchen, y también descentralizar todo este tema del juego de poder en la temática LGBTI, que cada letra tome esta iniciativa y ojalá poder acompañar en los próximos meses a las compañeras lesbianas que quieren hacer una marcha, a los no binarios, a los disidentes, a los bisexuales, y que cada letra se represente, y ahí vamos a estar, al menos nosotras vamos a estar acuerpando a cada una de las letras, y tratemos de vernos como iguales. Y la mejor manera de demostrar que nos vemos como iguales es asistiendo a una marcha que se necesita. Así que muchísimas gracias por el tiempo, a la gente más que invitada, y bueno, nos vemos el domingo 16 de octubre para el primer Pride Trans en Costa Rica y en la región, marcando la historia y hashtag Revolución Trans, cuerpos nativos, y ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Dayana, estaremos pues en contacto y compartiendo en redes sociales esta invitación. Ya escucharon, Radio Escuchas, el próximo domingo una marcha en San José, acompañar a las compañeras. Seguimos aquí en Radio 8 de Octubre. Gracias, Dayana, por toda esta información. Vamos a ir ahorita a escuchar una canción, que nos quedan muchos más contenidos también por seguir abordando. Vamos con la canción La Maldición de Malinche, de Guadalupe Urbina, cantante costarricense. Vamos a irla a escuchar. Del mar les vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses no comen ni gozan de lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y hoy les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestro dinero por sus espejos con brillo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando maldición de Malinche, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando limpiarás mi rostro y levantarás mi frente. Yo que luché contra un imperio con amor e inteligencia, me heredas a mí la culpa de tu derrota y tu pena, pero no cubras tu rostro, pueblo mestizo, no escapes, no me niegues, tienes miedo que te cante las verdades. Quieres una madre blanca, virgen, no una india violada, y un padre conquistador, no una patria derrotada. Y no ves que me regalaron como esclava el señor blanco, yo era solo una mujer, un objeto de intercambio. Tú, hipócrita, que demuestras amable ante el extranjero, pero te vuelves cobarde con tus mujeres del pueblo. Pero si vuelves cansado, busca mi regazo y duerme, que Malinche te dará un rostro claro y un corazón fuerte. Estamos aquí en Radio 8 de Octubre, Ya son las 9:20 de la mañana y seguimos con muchos contenidos. Muchas gracias a las personas que se han mantenido en sintonía durante este programa. Bueno, rápidamente les recordamos nuestras redes sociales, el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, el correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com y nuestra página web radio8deoctubre.org, donde se cuelgan los programas. Ya tenemos nuestro próximo invitado al aire también, María. Cierto, Vero, estamos ya con el próximo compañero que nos va a acompañar en este ratito que se viene, y es justamente para recapitular un poco pues el proceso que se vivió la semana anterior desde la Alianza Campesina con el piquete, el mitin que estuvieron realizando en Casa Presidencial, precisamente para reivindicar su derecho a la tierra. Así que, bueno, vamos a hacerle el pase a don Anselmo, que pues nos contará un poco sobre lo que sucedió. ¿Está por ahí, don Anselmo? Sí, correcto, aquí estoy escuchando. Gracias, compañero. Bueno, don Anselmo, si gusta, se presenta usted, se pega una presentadita para toda la gente que le está escuchando aquí en Costa Rica, pero también que lo va a escuchar y lo estará escuchando en otros territorios de nuestro continente, de nuestra Avia Yala. Bueno, muy, muy buenos días, tengan todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Anselmo Muñoz Morales, soy miembro de la Alianza Campesina del Norte. Primero que nada, darle las gracias a ustedes por este espacio, que creo que nos ayuda mucho para ir dando a conocer la situación que vivimos los campesinos aquí en la zona norte. Cuéntenos, don Anselmo, ¿desde dónde nos habla? Porque tal vez personas no saben qué es la zona norte, cómo se llama allá y de cuál es su finca. Aquí, bueno, yo me encuentro ahorita aquí por el sector de Los Chiles. Esta zona es donde se encuentran estos asentamientos, estos precarios, y ahorita yo estoy aquí por el lado de donde llaman Las Nubes, aquí en la zona de Los Chiles. Muchísimas gracias, don Anselmo. Tal vez ahora, para continuar, usted nos cuenta a nosotras y a los invitados qué es la Alianza Campesina del Norte. Mira, la Alianza Campesina del Norte es una organización que se hizo debido a la gran necesidad que hay en el país. En realidad es a nivel de todo el país, la gran necesidad del campesino, y se había organizado los campesinos en diferentes grupos y habían ocupado tierras que estaban abandonadas ya de hace aproximadamente unos 3 años, tal vez un poquito más. Y ocuparon esas tierras abandonadas, que algunas tierras son de terratenientes, otras son de bancos, que están abandonadas, están en desuso. Y por la situación tan crítica que está a nivel nacional, que no es solamente la zona norte, y sabemos de que es a nivel nacional, ocupamos esas tierras viendo la posibilidad de que tal vez por esas tierras podíamos tener un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Entonces ocupamos esas tierras y después, por medio de la pandemia, la situación todavía creció, la situación crítica creció, aumentó de tal forma que entonces decidimos organizarnos, porque en realidad en tiempo atrás los gobiernos no nos escuchaban, y entonces debido a que con la pandemia creció la pobreza, creció la necesidad, pues entonces decidimos organizarnos como Alianza Campesina para ver si así el gobierno nos prestaba un poco de atención. Pero en realidad hemos visto que el gobierno anterior y este gobierno, pues en realidad, por más intentos que hemos hecho de abrir canales de comunicación, pues en realidad no ha habido mucha respuesta. Las respuestas han sido bastante dilatoria, digamos, no ha habido respuesta en realidad, y entonces cada día vamos organizándonos más, y ahora incluso hubo que hacer una movilización. No sé si les hablo acerca de la movilización que tuvimos que hacer. Justamente, don Anselmo, cuéntenos. Bueno, nosotros reportamos la semana pasada esta movilización que se llevó a cabo en Casa Presidencial, en la que ustedes incluso por, bueno, la mala gana, la mala actitud del gobierno, tuvieron que quedarse durmiendo afuera de la Asamblea, perdón, de la Casa Presidencial, haciendo presión para sostener una reunión en las condiciones que ustedes necesitaban con el gobierno de la República. Pero bueno, coméntenos entonces cómo estuvo esta reunión que ustedes tuvieron con el gobierno, cuáles fueron las respuestas y cuáles eran sus peticiones. Sí, en realidad nosotros tuvimos que movilizarnos desde aquí de la zona de los Chiles y llegamos allá a San José y le solicitamos al gobierno, llevábamos una serie de peticiones, llevamos ahorita, en este momento llevamos seis puntos que le pedíamos. El primero era que, bueno, que nos recibieran, y en realidad no nos recibieron. La respuesta del presidente fue negativa, no nos querían atender, y una de las excusas que usaba era que nosotros íbamos cinco miembros de la Alianza Campesina y llevábamos dos asesores, y ahí fue donde ellos decidieron que no nos aceptaban los dos asesores, que creo que eso es un derecho que tenemos los ciudadanos, alguien que nos asesore, y no nos recibieron el miércoles 5, y tuvimos que quedarnos para el próximo día viendo a ver si se adignaban recibirnos. Fue bastante difícil, muy muy difícil, porque en realidad nosotros no íbamos preparados para quedarnos. Pero ya, y ahí recibimos una gran respuesta, por lo menos del Partido de los Trabajadores, que nos apoyaron un 100%, donde ellos nos ayudaron para que pudiéramos pasar la noche ahí. Nos ayudaron con recogiendo dinero para poder comprar comida, recogiendo ropa, recogiendo abrigos, recogiendo colchas para que pudiéramos pasar la noche. Muy difícil, porque teníamos que pasar la noche ahí en las aceras y tal vez sentados en uno de los asientos de las busetas o de los buses. Pero por dicha, ya con ese gran apoyo que nos dio el partido, pues pudimos pasar la noche, aunque fue bastante difícil, bastante dura, y pudimos pasar la noche hasta el otro día. Pero incluso el otro día la posición de ellos era igual. No querían recibir a los asesores y no quisieron recibir a los asesores. Tuvimos que entrar a negociar sin los asesores, porque ellos definitivamente nos negaron ese derecho que tenemos. Y ante las peticiones que ustedes llevaban, don Anselmo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Bueno, ahí una de las peticiones que, bueno, llevamos seis peticiones. Y el acuerdo que se tomó en esa reunión que se hizo fue de que iban a instalar una mesa de trabajo, una mesa de negociación, que se inició ese día ahí, y se comprometieron los del gobierno a que en las próximas reuniones sí iban a aceptar los asesores de nosotros, y se comprometieron a hacerle un estudio a las peticiones que llevábamos, porque llevábamos la petición, una de las peticiones que llevábamos era de que declararan esto de interés público y ocupación precaria, porque ya tenemos tiempo, mucho tiempo de estar en esa situación, que eso, si declararan esto de ocupación precaria, jurídicamente nos ayudaría un montón, porque hay varios precarios que han sufrido desalojos, y hay algunos que han sufrido hasta 16 desalojos. Yo creo que si el gobierno declara de interés público y ocupación precaria, jurídicamente nos ayudaría por lo menos en eso. Pero ellos incluso ahí no nos dieron la respuesta, sino que dijeron que iban a valorar y montar una, quedó programada una reunión para el 3 de noviembre, donde dijeron que iban a estudiar las peticiones que les llevábamos, y ahí nos iban a llevar una respuesta. Siempre sigue siendo duro, porque en realidad el gobierno, la posición de ellos ha sido bastante, bastante negativa, en cuanto al campesino, porque ese mismo día que nosotros llegamos ahí, el miércoles, le pedimos que nos recibiera, y el señor presidente siempre ha dicho que si se le necesita para buscar ayuda, que se le busque y que él va a la cara, y ese día no dio la cara, ese día no apareció, y más bien tuvimos que quedarnos para el otro día. Ha sido bastante negativa por eso, porque le han ido dando largas, le han ido dando largas, porque sabemos de que hay muchos intereses que no nos favorecen a nosotros, de muchos terratenientes que quieren esas tierras. Entonces ejercen presión para ellos y nos perjudica a nosotros, porque incluso en algunas ocasiones el INDER ha dicho que nos va a poner a nosotros a negociar con el banco. Hay algunas fincas que son del banco, otras que son de terratenientes, y la posición ha sido muy negativa, en realidad ha sido muy negativa. Y ahora quedó eso, de que quedó la próxima reunión para el 3 de noviembre. Esperamos que la actitud del gobierno cambie, que en realidad favorezca al campesino, porque no es solamente favorecer al campesino, es un bienestar para el país, porque de aquí con los siembros que se tienen, los campesinos que somos, aquí representamos, esta alianza campesina representamos a más de 600 familias, y el beneficio es para esas 600 familias, pero también para el país, porque lo que aquí se cosecha, eso va al mercado, incluso hasta para el extranjero, porque aquí, digamos, claro, como la yuca, todo eso, incluso la mandan hasta para el extranjero. Entonces yo pienso que no es solamente en beneficio de estos campesinos que estamos aquí, pero lamentablemente, por ser campesinos, muchas veces no nos prestan atención. Claro, Anselmo. Bueno, tal vez para ir cerrando, rescatar la importancia de que pues la fuerza de los campesinos también está en la organización, tal cual ustedes están ahorita organizados en la Alianza Campesina del Norte. Vamos a quedar a la espera entonces de esta reunión que van a seguir teniendo, y pues de todas las situaciones que estén viviendo ustedes allá en la zona norte. Saben que el contacto con Radio 8 de Octubre está, tienen nuestro número telefónico, cualquier información que ustedes quieran divulgar, pues aquí están los micrófonos justo para eso. Un gran abrazo, don Anselmo. Igual para ustedes, un gran abrazo y muchísimas gracias, como le digo, muchísimas gracias, porque eso que ustedes hacen de regalarnos este espacio, creo que es muy importante para que a nivel del país y a nivel, como usted me decía, a niveles de otros países, se den cuenta, porque yo creo que tal vez esto no es en solo este país, yo creo que hay otras situaciones en otros países también difíciles, y yo creo que así como usted dice, si nos organizamos y seguimos en esa dirección y con la ayuda de ustedes, de todos los medios, que podamos hacer saber la necesidad y la posición muchas veces negativa del gobierno, que a veces nos ven, muchas veces, porque eso, incluso los desalojos y eso, nos ven a nosotros como delincuentes, y llegan personas armadas y llegan a destruir todo lo que hay, y eso, en vez de favorecer al país, eso lo que viene a hacer es incrementar la pobreza y la necesidad en el país. Claro. Y eso va a perjudicar a todos, en realidad. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por ese espacio, como le digo. Y espero poder seguir comunicándonos, que nos sigamos comunicando. Yo soy un miembro de la Alianza y podamos seguirnos comunicando para seguir dando a conocer esa gran necesidad que tiene el campesino de todo el país. Y nada más que ahorita, bueno, aquí nos organizamos en esta zona de los Chiles, y se formó la Alianza Campesina, pero sabemos de que eso es a nivel nacional. Muchísimas gracias, don Anselmo. Bueno, sé la gracias. Y bueno, seguimos en Radio 8 de Octubre, María, con más contenidos. Seguimos, Vero, porque pues ya a continuación vamos a compartir unos materiales que nos llegaron desde compañeros, compañeras de los medios libres del sur, del continente. Pues el día de ayer se conmemoró el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, día en que recordamos el genocidio con mucha rabia, con mucho dolor, ese genocidio que ocurre, que empezó hace ya 530 años cuando llegan los europeos, los españoles a estas tierras de la Via Yala, que pues desde la historia oficial se ha impuesto como un día, bueno, acá en Costa Rica se le llama incluso desde un eufemismo como el Día del Encuentro de Culturas. Sabemos y reconocemos que no hubo un encuentro, lo que hubo fue una invasión, un saqueo que sigue hasta el día de hoy, sigue perpetuándose ese saqueo, esa invasión en los territorios de nuestro continente de Via Yala. Aquí en Costa Rica sucede lo mismo, la invasión, el saqueo, la usurpación de los territorios indígenas, de los pueblos originarios, pues ese colonialismo sigue ocurriendo, ese despojo, y pues precisamente por eso los compañeros, las compañeras, compañeros de los medios libres de nuestra Via Yala se juntaron en una transmisión colaborativa para conmemorar las resistencias a un proceso de colonización que es parte de nuestra historia, pero también es parte de nuestro presente. Esta acción se le llamó Transmisión Continental contra las Rutas del Saqueo, un esfuerzo radial de 2 horas, donde los compas de medios libres se acercaron al avance de las rutas del saqueo en Latinoamérica y la resistencia de los territorios organizados ante la infraestructura de la devastación. A continuación, vamos a escuchar un pequeño extracto de esta transmisión. Agradecemos también a las compañeras, compañeros, compañeres radialistas que le dieron vida a esta transmisión y que nos compartieron el material completo. Saludes a les compas de La Zarzamora y de Radio Curruf, y con esto pues les dejamos para finalizar ya esta segunda hora. A ver. Así es, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizamos. Pues no pudimos sacar en esta ocasión el minuto en Alcocón, pero sin falta para pues, los seguidores de esa sección, estará la próxima semana. Salud y rebeldía a todas las personas que nos escucharon. Sí, en realidad la IRSA, que es la sigla para lo que se conoce como Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, es un proyecto de mega obras de infraestructura que surgió. Codicia, estafas, destrucción. 530 años de resistencia contra el extractivismo. Explotación. A Via Yala se levanta contra la nueva colonización. No más saqueo. Depredación. Defiende la naturaleza de la devastación capitalista. Codicia, estafas, destrucción. Asambleas contra la ruta del saqueo. Depredación, latricinio, explotación, engaño, muerte, miseria. Hay un video en internet, en YouTube, que se llama IRSA, la infraestructura de la devastación. Este tema sale más o menos inspirado en ese excelente trabajo de visibilización del conflicto. Dicen que viene, dicen que anda, que llega el IRSA y todo devasta. Vienen los chinos abriendo camino y yo les canto para unirnos. Viene el progreso y en el Congreso redactan leyes para el saqueo, pero la gente se está uniendo y hasta en las redes lo va exigiendo. Basta de injurias, basta de ultrajes, no más saqueos ni más montajes. Un ciudadano hay que instalar en toda prensa y su editorial. Las